Otro sábado más, el desenterrador de Iriola Irratia, haciendo un año casi continuo de programas. Como comenté el sábado pasado, hubo un sábado por ahí que no pudo ser. Pero la intención es emitir todos los sábados durante el 2021, sea en directo estricto o grabado previamente. Pero la cuestión es hacer un programa todos los sábados para que los que os apetezca quedaros en casa, que con el día que está haciendo hoy, complicado. Y si no, pues para los que queréis escuchar un podcast, en este caso sigue la tónica del mes de agosto dedicado a los garitos musiqueros, las Goitibera Sessions, y en este caso va a ser electrónico. Va a ser más ambient, más bailongo, pero siempre con ese rollete un poco de estar en un garito con una cervecita en la playa o en el monte, pero con música electrónica bien guapa, que espero os guste, a veces más oscura, a veces menos, más bailable, menos, más ambiental, más directa. Vosotros y vosotras juzgaréis. Empezamos con... pues ¿dónde empezamos? Porque tengo la lista, pero no he decidido el orden. Pues voy a empezar un poco así al azar, como los he ido eligiendo. ¡Qué narices! Vamos a empezar con la inmensa Roisin Murphy, líder de la banda que en su momento triunfó en los 90, principios de los 2000, llamada Moloco, que basculaba entre la electrónica down tempo, la electrónica de baile, un poquito de IDM, algo de soul y una voz impecable de Roisin Murphy, que luego hizo su carrera en solitario y para mí sacó un disco impecable en el 2007 llamado Overpowered. Y esta canción da título al disco. Esto es muy marchosete, muy nocturno. Espero que lo disfrutéis. I'm all the power. Así suena Roy Sin. La verdad es que es una gozada la voz que tiene esta mujer. A mí me emociona especialmente porque es que es una voz muy, muy funky, muy soul, pero tiene un rollete así un poco más frío, más nórdico, que hace, no sé, es una combinación muy, muy curiosa. En cualquier caso, vamos a seguir con este programa dedicado a los garitos, este tercer volumen de las Goitiberia Sessions. En este caso, ya no nos centramos en este bar de Irala, que fue el que dio el origen a que el desenterrador por fin se expresara y apoyara fehacientemente a todos estos garitos que se dedican a poner buena música, que son merecedores del nombre y que si pueden traen bandas, y a los garitos que exclusivamente traen bandas, que se han pegado el gran hostiazo con todo lo que estamos sufriendo. En cualquier caso, siguiente canción, ya vamos al drum and bass un poco más, más ambient, más instrumental, pero para mí igualmente gozoso. Big Bad, Return of the Spirit Man. All right, coming to you live once again. Sometimes they call me Weldon, sometimes Master Well. But for this joint right here, it's the return of Spirit Man. Time for wilding. A little chitter chatter here for Master Well, you know what I'm saying? Some laid back, innovative kind of Shinola, you know what I'm saying? Laid back, drum and bass, in your face. Some new shit. But it's gonna be legit. Laid back, you know what? Check it. I got the drum and the bass and the funk in your face. Big Bud on the cut, Master Well, and I'm lacing this track. As a matter of fact, I'm laying back on the keyboard, rocking the mic. I excite and entice while you be rolling the dice. Battle me? I think it's lunacy. You better watch a cartoon. Maybe blow a balloon as you pop, drop. Gonna have to spitting that simple rhyme. I don't eat swine, but I will stomp you into oblivion. Like the Dravidian Indians into extinction will be your own persona. I'm Master Well on the microphone. So call me Well Done off the top of the dome. I'm rocking this track, very laid back, new kind of drum and bass shit, but becoming legitimate. Oh yeah. Relax your mind, be right on time, and Master Well is gonna kinda put you in the mood for some. Roll me back, take it back, take it back. got the drum and the bass and the funk. I got the drum and the bass and the funk. I got the drum and the bass and the funk. I got the drum and the bass and the funk in your face. Oh yeah. Relax your mind. It don't matter. Veis como el que no es instrumental en el sentido estricto de la palabra, sino que es más una persona recitando un poco por encima, como si fuera una especie de rap funky con una base de drum and bass muy lento. La verdad es que ha sido, no me acordaba de esta canción, pero creía que era otra, pero me ha encantado ese rollo laid back, pero que seguía siendo drum and bass, y ahora drum and bass puro, mucho más dinámico, pero muy jazzero y con mucha clase, del gran al que debería cuando hago un programa sobre él, porque es que la verdad es que después de 20 años de escucharlo sigue encantándome. LTA Buchem, de su disco Producer No. 5, la canción Demon Theme. Demon's Theme, el tema del demonio. muy cremas este drum and bass dinámico, cañero, pero muy jazzero, con mucho estilo, muy bien hecho, del T.A. Buchem, Demon's Team. Y ahora con otro hijo o heredero del drum and bass, que básicamente una escena que generó alrededor de su sello Good Looking Looking Good, el mismo del T.A. Buchem. Estamos hablando de Psy, que coge el elemento del jazz y lo... y le da un extra, como lo vais a escuchar ahora, en esta especie como de cruce entre drum and bass y sesión de jazz improvisada, llamada Live at 237, de su disco Miles from Home. Muy crema. Desenterrador con los garitos y la buena música en las Goitibera Sessions de agosto. Así, así de yacero suena Pesai haciendo esa especie de cruce entre drum and bass y jam de jazz, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a cambiar dentro de, siguiendo el mundo electrónico que habíamos planteado, vamos a cambiar de tercio, vamos a ir hacia un jazz mucho más suave, ambiental, atmosférico, tranquilo, para estar ahí sentado en la playa, again, o en el monte, solo con el sonido de la naturaleza y esta canción de la banda inglesa Alpha, de su discazo llamado Come From Heaven. Banda surgida en la escena de Bristol, esa escena que dio a conocer bandas tan conocidas, valga la redundancia, como Massive Attack, Portishead o Tricky. Y Alpha suenan así, en esta canción de, como digo, el Come From Heaven. La canción se llama Nickel. Thank you. así de calmado, ambiental y perfecto para una tarde noche de verano, suenan Alfa. En este programa que El Desenterrador está dedicando por tercera vez en este verano a los garitos, a todos esos sitios que traen bandas, que ponen buena música, que se preocupan, que consideran que la música es un elemento importante del funcionamiento, lo que es la relación cliente-garitero. Y bueno, pues qué poco más os puedo decir, que sigue la cosa, sigue en este tempo tranquilo y ambiental en el que nos hemos introducido. Ya nos vamos con Cloud Boat, que llevan un cruce entre el downtempo y el dubstep muy elegante, muy intenso, muy incluso romántico a veces, pero oscuro a la vez. Y la verdad es que es cuando los descubrí y le cogí el punto, es una de las bandas más intrigantes que he descubierto en los últimos 10 años. Esta canción de su disco Book of Hours se llama Lions on the Beach. Sí, suena de intenso y oscuro, pero a la vez apasionado el rollete de la gente de Cloudboat. Y ahora vamos a pasar a la reina de la electrónica berlinesa, la señorita Ellen Alien, que se juntó a otro grande alemán llamado Apparat y sacaron este disco llamado Orchestra of Bubbles, que me parece una puta maravilla. Es bailable, es electrónico, tiene un punto experimental, tiene algo de dubstep, tiene graves, y en directo cuando lo pude ver fue alucinante. Así que os dejo con Do Not Break, Ellen Alien and Apparat. Así suena de glorioso el Orchestra of Bubbles de Ellen Alien y Aparat. Y ahora vamos a ir a la señorita Leila Arap, con el nombre profesional de Leila, una artista de origen persa, pero que reside en Londres, y que ha desarrollado una discografía basada en la música electrónica muy personal y curiosa, y que es muy difícil de catalogar porque depende del disco. Es más abstracto, experimental o más accesible. En este caso, la canción que yo creo que ha sonado en otros programas va a ser el elemento más accesible. Y encima colabora una de las vocalistas, también inglesa. Y por cierto, ya que hemos hablado de Bristol y de Tricky, pareja de Tricky durante los mejores años de Tricky musicales y colaboradora también de sus primeros discos. En cuanto a Leila, pues sacó este disco, para mí el más accesible que tiene y uno de los que más me gusta. Se llama Blood Looms and Blooms y, como digo, Martina Toblibert, colaboradora de Tricky, canta en esta canción y suena tan, tan enorme. Deflect. Come to Ojalá, ojalá Leila Arab y Martina Toplibert tuvieran sacado un disco entero colaborando, porque es que les va como un guante, porque si uno escucha la música de Leila instrumentalmente, es más abrasiva de lo que uno podría pensar, pero con la voz de Martina como que se crea una especie de capa melódica ambiental perfecta que hace que la canción, o sea, no falle. Y ahora lo que vamos a escuchar es dos canciones, porque van muy bien, muy unidas ambas. Una es del mejor disco remezclas de la historia, se llama las K&D Sessions, de Kruder y Dorfmeister, de ahí el nombre. Un par de DJs alemanes, bueno, austriacos, perdón, que bueno, han desarrollado una carrera dedicándose casi exclusivamente a las remezclas. Y más a las remezclas en directo, porque tienen pocos discos de estudio, pero este doble, canción que toca y remezcla, canción que mejora, como este Trans Fatty Acid de Lamb, que la lleva a niveles astrales. Y luego, Peter Kruder en solitario tiene varias cosas, pero una de ellas, que sacó solo un disco y uno de remezclas, es un proyecto llamado Peace Orquesta, que es brutal también, y tiene una canción llamada Meister Petsch. Así que Kruder y Dorfmeister, Trans Fatty Acid, remezcla de Lamb, y Peace Orquesta, Meister Petsch, da un tempo al austriaco de calidad. Strong enough to weather the rain. Regresa el desenterrador después de este dueto de temas de la onda Down Tempo austriaca con Kruder Dorfmeister mezclando Lamb y Peace Orquesta, y nos vamos integrando hacia el experimentalismo, pero poquito a poquito. Primero vamos vamos a escuchar otro par de canciones que yo creo que, vuelvo a decir, encaja muy bien. Por un lado, vamos a escuchar a Horace Andy, ese gran cantante reggae que colaborara con Alpha, por ejemplo, que colaborara con Massive Attack y con muchos otros grupos de electrónica, un hombre muy con mucho ojo a la hora de elegir con quién canta, un veterano. Se junta a Scientist y se casca en este Trojan Dub, Foundation Dub. Y luego el gran Matt Professor, que remezclara Massive Attack, se junta a la cantante jamaicana que saca un discazo. Una de las mejores representantes del reggae femenino moderno, que hay mucho, Ya Nine, en la canción Lioness Order Dub. Dos temazos que van perfectos juntos en este tercer volumen de las Goitiberia Sessions, dedicado a los garitos musiqueros. Thank you. Este dub que acaba de sonar envía horas Andy Scientist y Mad Professor y Janine. Y ahora vamos a oscurecer un poquito más. Nos vamos al dubstep. No nos salimos del rollo bailable, pero es todo mucho más, no sé cómo decirlo, es una especie como de baile distópico, un futuro que no está ahí, que nos remite al pasado. Es el de Burial. y su single Claustro State Forest y la canción Claustro. Y luego Bauer Electric, que te hacen un hip hop a paso lento y espeso, como si se andara a través de una calle en la que el cemento de las aceras todavía no se ha fraguado. Y suenan tan bien juntos que también los voy a poner seguidos. Burial Claustro, Bauer Electric, Without Stopping. I want you, I love you. song goes out to that boy. si estamos en esa flotada doble que ha sido Burial y Bower Electric. Y bueno, ahora vamos a pasar a un doblete. No, vamos a hacer un pequeño intermedio con una canción que no tengo muy claro de qué palo va, pero que la he elegido por el título porque me ha evocado de golpe las varias sensaciones que he tenido en muchos momentos del año, en los dos meses del año pasado cuando nos encerraron. Yo, pues bueno, aquí el desenterrador no me quejo, tengo la fortuna de vivir en una vivienda de protección oficial, pero es un bajo sin luz solar y se hizo jodidamente duro, además viviendo solo más aún. Luego en Navidades y Reyes, que pasó un poco lo mismo, bueno, podía salir pero todo el rato por el mismo pueblo. Y luego en este verano que no ha existido, porque es que el título se llama Six Months Without Light, 6 meses sin luz. Y es la sensación que he tenido sobre todo en este verano y en ciertos momentos de esta crisis que vivimos. Os dejo con este pequeño momento y luego seguimos con el resto del programa, aunque esto es parte del mismo. Six months without light, 2 years without gigs, one life. Seguimos pues con este programa electrónico de los garitos que se va internando un poco en las oscuridades del alma del presentador que os habla ahora mismo. Y va a ser a través de una remezcla y una canción ambiental. La remezcla es una de Autecre, ese grupo de IDM electrónica experimental inglés favorito del desenterrador, que coge a una banda de shoegazing que acabó haciendo IDM experimental electrónica, además Seafield, y le remezcla en esta especie como de paranoia distópica ambient repetitiva pero a la vez envolvente, una auténtica gozada que se llama Spangle. Y luego es Korn, en su primer disco, cuando todavía eran un grupo con bajo, guitarra y batería, el señor Mick Harris, que tocara en Napalm Death y que se acabara de ir hace poco, seguía ya obsesionado con la música experimental y ya empezaba con el ambient, y se nota en la canción llamada Orgy of Holiness. Seafield, remezclados por Autecre, Spangle, Scorn, Orgy of Holiness. Thank you. La banda cosmic slop. Celestial zo. Welcome to cosmic slop. Celestial zo. Don't hate, bitch. Up in here trying cold switch. You late, bitch. It's the end of the world. You bait, bitch. Ooh, be cool. Just touched down in my spaceship. Be cool. The mothership's in the basement. I arrive on arrival. Bloodthirst in the jungle of survival. I arrive on arrival. Bloodthirst in the jungle of survival. Welcome to cosmic slop. Celestial zo. Welcome to cosmic slop. Celestial zo. Don't hate, bitch. It's the end of the world. It's the matrix. No racist, why scientists build slave ships? Be cool, the underground with the grave shift. Fuck you, I've been dealing with all this fake shit. When it's dark out, we come for you. Chop your head off, mama sing the blues. When it's dark out, we come for you. Chop your head off, mama sing the blues. We come for you. Chop your head off. Pick it up. Split like a runner. Dare you to confronter. Quickly stunt a cold runner. BQF Futurama. Think I come to champion sound bummer. Yeah, I wonder. First to the mud, you're rippling bling drama. You don't wanna. No, you don't wanna. Spit like a runner. Dare you to confronter. Quickly stand a cold runner, BQF Futurama. Think I come to champion sound bummer. Yeah, I wonder. First of the month, you're a bling bling drama. You don't wanna. Carrier caucus, I cross threshold. The masses moan, knowing that could quite possibly be their person. Bursting for final answer life. To lie fetal once again seems so natural. Rational sight clear, his mind's eye blurred. A beautiful haze, kaleidoscope smile. The locusts lie dormant too, within their own hazy web. Waiting to feed upon your firstborn. Torn between breath and death. Parts mouth the black nipple breast. To fill this chest with precious life once again. So blessed to breathe in time upon the minds. Older strolling amongst the riots. Wondering which politician shall play role upon this pilot. I from those who can spill your life's blood to appease the sun. Wander streets long before you ever acquire speech with first tongue. First tongue, first tongue. Slums radiate a marinade above two store. The brightness of these days remind me how heavy grew my shadows. As before, it always narrowed my stature. So-called similar men wielding death in palms. As I chronicle theirs in tattered books with ink so pens, we will remember them as they remember friends. Falling to every same cycle, the cyclical hell holds our children hostage. Ironic, the shiny primetime role models follow paths of ignorance even with acquired riches. Because wisdom never entered this picture. The mixture of wealth and wisdom is one bit of sun-soaked hands. Keep your mule in man's. What's been diagramming plans is much more grand. Much more grand. now I see the cliffs and tree dangling, managing to learn a broken power grass, power phrase incorrectly. You send me force of flight, recite my last rites endlessly, sipping Hennessy. But 30 seconds pass, contrast the life we sought. I contend to